La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Y 33, y a esta hora tenemos el gran gusto de recibir a nuestra invitada. Por primera vez vamos a hablar con ella. Es la secretaria general de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en España, y se llama Salca Mahfoud, y le estamos dando la bienvenida realmente en un día muy especial para nuestra radio, que está lanzando una nueva etapa de transmisión. Buen día para nosotros, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? Buenos días y buenas tardes. Estupenda, encantada de estar con ustedes, encantada pues de hablar contigo, Ángeles, de hablar con Emiliano, y dando un agradecimiento muy grande a Radio Centenario por el apoyo incondicional siempre a la causa saharaui y a las causas justas como esta, ¿no? Nosotros tenemos un gran respeto y un gran cariño por la lucha del pueblo saharaui desde hace muchos años. Todo este tiempo hemos estado en contacto con Taleb Alisalem, que nos decía, anda lejos, pero nos decía, hablen con Salca, que ella los va a atender y les va a contar lo que está pasando, porque estamos pasando por un momento muy especial para la lucha del pueblo saharaui, que hay que poner en el centro de atención también, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, Taleb es compañero mío de hace muchos años, es una persona que admiro mucho, pues la trayectoria que ha llevado y pues su incansable lucha, ¿no? Sí. Y sí, ahora estamos pasando por ciertos momentos no complicados en sí, sino que estamos un poco entre la espada y la pared, sobre todo a nivel internacional, porque el régimen imperialista del mundo global nos tiene un poco acorralados a nosotros. Ya muchas causas justas, ¿no? Sí. Porque siempre priman pues sus intereses, ¿no? Es verdad. Económicos, políticos, y se olvidan de lo realmente importante que es la humanidad. Exactamente. Salca, cuando uno ve la historia de esta lucha, ve que hace muchos años que se está llevando adelante, lo que quiere decir que realmente siempre comparamos con el pueblo palestino, de cómo van incorporándose las nuevas generaciones permanentemente. Y vos sos un ejemplo. ¿Cuántos años tenés, Salca? Yo tengo 21 años recién cumplidos, que los cumplí antes de ayer. ¿Qué te parece? Y sí, con un compromiso importante, porque decíamos, secretaria general de esta Liga de Estudiantes y Jóvenes marroquíes, saharauis. Así que estamos hablando de que vos estás ligada a esta lucha desde hace mucho tiempo también. Sí, yo empecé con la militancia aproximadamente con 14 años. Bueno, no, o sea, al fin y al cabo, los jóvenes saharauis nos criamos dentro de las revoluciones desde pequeños, y es algo, claro, que aprendemos de nuestras, claro, madres, de nuestras abuelas, de que somos críos, ¿no? Porque yo siempre lo digo, nosotros somos la generación a la que nos quitaron los juguetes y nos pusieron a luchar. Sí. Nosotros no recordamos cuándo fue la primera manifestación a la que asistimos, porque llevamos asistiendo desde que somos bebés. Sí. Entonces, militando de forma individual y ya pues concienciada desde los 14. Mira vos. Y sí, o sea, al fin y al cabo es eso, ¿no? El compromiso de la causa saharaui no es simplemente a nivel político, sino es una forma de existir, ¿no? Porque nosotros, si no resistimos, no existimos. Muy bien. Y eso, pues básicamente es eso. Nosotros llevamos la revolución dentro intrínsecamente, y como hemos hablado pues varias veces sobre el tema de Palestina, la gente puede morir, pueden haber mártires, pero la revolución no muere, y las ideas revolucionarias menos. Entonces nosotros somos la viva imagen de que la revolución como concepto no va a morir nunca, porque aunque corten las flores no pueden matar el ímpetu de la primavera. Clarísimo. Salca, ¿cómo es? Te saludo primero, los buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo es desde adentro de España, que es donde estás tú, en Sevilla particularmente, llevar adelante esta lucha? ¿Cómo se han vinculado también con la gente de allí? ¿Qué niveles hay también de organización y de contacto entre los propios integrantes de la comunidad saharaui en España? Bueno, pues en primer lugar, o sea, la Liga, o sea, yo pertenezco a la Liga de Jóvenes Estudiantes Saharauis, que es una rama del Frente Polisario. O sea, básicamente somos las juventudes del Frente Polisario en España, en la diáspora. Y bueno, el contacto es directo, ¿no? O sea, al fin y al cabo pertenecemos todos al mismo movimiento, y eso yo creo que ha sido una ventaja brutal que ha tenido el pueblo saharaui, el pertenecer a un movimiento tan bien articulado, que tiene ramas por todas partes y que engloba a toda la población saharaui de todas partes del mundo dentro del mismo abanico, ¿no? Que eso también ayuda pues a la hora de luchar y a la hora de la representatividad y todo, porque todos somos militantes del Frente Polisario. Porque el Frente Polisario no es un gobierno sin más, o sea, es un Frente Popular de Liberación y todos y cada uno de nosotros pertenecemos a él. Y eso se ha visto reflejado en las ramas sociales que el propio Frente ha creado. Un Frente Polisario. Entonces, que está... el contacto con la comunidad. Sí, te escuchamos. Eso, el contacto con la comunidad, pues es un contacto directo, o sea, nosotros tenemos representación en la diáspora, tenemos contacto directamente con el frente ahí en los campamentos, tenemos mucho contacto con compañeros y camaradas de las zonas ocupadas del Sáhara, ¿no? Que luchan todos los días en contra de la represión, en contra de las violaciones de derechos. Tienen un grupo muy potente formado en la Universidad de Rabat y en la Universidad de Agadir, dentro del propio corazón del enemigo, ¿no? Que en este caso es el régimen marroquí. Y como en el Sáhara pues no se les da la oportunidad de estudiar en universidades, básicamente porque no han creado ni una en esos 50 años de ocupación, los jóvenes saharauis de las zonas ocupadas se ven obligados a estudiar dentro del corazón del enemigo. Y han creado grupos súper revolucionarios que funcionan brutal, o sea, funcionan muy bien. Y yo desde aquí pues mandar un saludo y un apoyo muy grande a mis compañeros de las zonas ocupadas, que se están comiendo el grosso del castigo del ocupante. Y pues pedir la liberación de nuestros presos políticos saharauis jóvenes, como es el caso de Brahim Abiks y Salah Sambar, ¿no? Como muchos otros. Y pues darles mis ánimos y enhorabuena por su trabajo y por su lucha. Está claro. Salka, nosotros decíamos que este es un momento especial en lo que es la lucha del pueblo saharaui, porque hace algunos días nada más se conoció públicamente a nivel internacional la iniciativa de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, que está diciendo que él resolvió el tema Palestina y siguen matando a la gente todos los días, y matándola de hambre, matándola de bala, matándola de todas las maneras que tienen, y que ahora también dice que él resuelve el problema saharaui, ¿no? Entonces, pone una iniciativa sobre la mesa que beneficia a Marruecos claramente, y el Consejo de Seguridad de la ONU lo respalda. ¿Esto está planteado así, en estos términos? Bueno, en sí, o sea, es decir, el plan de Trump sí que fue en sus inicios eso, ¿no? La forma de intentar matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Terminar con el conflicto de Palestina y con el conflicto del Sahara, siempre y cuando, pues, prima, o sea, son conflictos que no se pueden estirar más el chicle, ¿no? El sufrimiento de un pueblo que no se puede estirar más. Entonces, sí, es intentar matar dos pájaros de un tiro siempre y cuando primando sus intereses imperialistas y económicos, por supuesto, ¿no? En sí, o sea, la injerencia extranjera a mí me parece una falta de respeto al derecho internacional, porque es completamente injusto que dentro, o sea, es un neocolonialismo, o sea, que Estados Unidos siga teniendo una voz y un voto tan importante dentro de conflictos del sur global, es una forma clara y directa de decir, oye, que seguimos siendo vuestros colonos, ¿no? Pero bueno, en sí, o sea, el plan de Trump fue, se presentó el primer borrador se descartó porque se presentaba el plan de autonomía marroquí como la única opción viable. Después se presentó el segundo, metiendo pues ciertos puntos como el derecho a la autodeterminación, etcétera, pero reduciendo el mandato de la MINUSO 3 meses. Y ya después el último borrador, que es el que ha sido aprobado, ha sido el que habla del plan de autonomía marroquí como una de las opciones viables y extendiendo el mandato de la MINUSO 1 año más como en las anteriores resoluciones todos los años. Y aparte pues poniendo como base primaria el derecho a autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui como base primaria. Eso es lo que se ha aprobado. ¿Qué pasa? Que cuando se presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU esa resolución se aprobó con la... O sea, se subieron Pakistán, Rusia, Argelia no votó, Y el resto de países, el resto bueno, China también se abstuvo, y el resto de países del Consejo de Seguridad, que en este caso son Estados Unidos, Reino Unido y Francia, votaron a favor. Esto en sí no cambia de forma material la cuestión, porque sigue poniéndose como primera opción el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui, y se extiende la MINUSO un año más, pero, o sea, en cuanto al derecho internacional no hay un cambio sustancial, pero sí que es verdad que la propaganda. Ahora se va a llevar a cabo una campaña masiva de propaganda a favor del régimen marroquí, a favor de pues lo que ellos llaman que la ONU ha aceptado la marroquinidad de Sahara, cuando eso no ha sido así. De hecho, han puesto el Día del Consejo de Seguridad como Día Nacional, celebrando que la ONU ha aceptado la marroquinidad del Sahara, cuando es mentira, y eso es una, o sea, no solo una mentira, sino una forma de engañar pues al pueblo marroquí. Ha salido el rey diciéndolo cuando no es verdad, y a nivel material pues no cambia nada, no ha habido ningún cambio sustancial en cuanto al derecho internacional o algo que vaya a afectar al pueblo saharaui o al Frente Polisario, porque se sigue recordando en el propio borrador que ninguna opción puede ser válida sin el consenso de ambas partes. Una parte es Marruecos y la otra parte es el pueblo saharaui, claro, representado por el Frente Polisario como su legítimo representante. Entonces es otra forma de decir que sí, que no hay tutía, hasta que el representante sigue siendo el Frente Polisario, ¿no? Y pues eso, o sea, simplemente es una falta de respeto al derecho internacional, pues esa injerencia extranjera, pero en cuanto a cambios sustanciales no ha habido ninguno. Sí que es verdad que ahora a nivel global nos tenemos que movilizar en contra de esas campañas propagandísticas, que lo único que van a hacer es apoyar a un régimen tiránico en pues sus propuestas expansionistas, porque es que no hay nada más. Salca, ¿qué postura ha tenido y bueno, cómo ha reaccionado el Frente Polisario ante esto, que es además el movimiento que es reconocido a nivel internacional como representante del pueblo saharaui, ¿no?, en este tipo de organismos? Bueno, pues la respuesta del Frente Polisario ha sido muy simple, muy clara, y se ha cogido pues dentro de la propia resolución, ponía que había, o sea, que tenía que haber un consenso entre ambas partes, ¿no? Y claro, se ha cogido a ese punto. Y pues básicamente ha dicho que no, que el pueblo saharaui está a favor de cualquier opción para negociar, o sea, cualquier vía para negociar, siempre y cuando no salga de lo que es el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Uh-huh. Y el plan de autonomía vulnera por completo el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui. Bien, hay una... Entonces, esa ha sido la postura del Frente Polisario. Sí, hay una declaración que emitió el 1 de noviembre el Frente Polisario, que pone, digamos, fuertemente allí su voz, con las posiciones frente a cada cosa, ¿no? Reconoce lo que es favorable, pero a la vez llama la atención sobre algunos asuntos que son muy preocupantes, y vuelven a hablar de la propuesta que hizo el Frente Polisario al secretario general de Naciones Unidas en el 2007. ¿Por qué esta referencia? ¿Por qué se hace referencia a esa carta, a esa propuesta? Pues yo creo, o sea, personal, eso es mi opinión personal, yo creo que es una forma de decir por qué solo se aceptan las propuestas de la otra parte y claro, de la nuestra no se aceptan, ¿no? O sea, claro, básicamente. Y yo creo, o sea, un punto muy importante es que nosotros, o sea, el Frente Polisario no consta como que ha firmado un plan de autonomía, pero en cambio sí que consta que el régimen marroquí ha firmado un referéndum, y eso no nos lo va a quitar nadie. Sí. Nosotros no hemos firmado un plan de autonomía, pero el Reino de Marruecos sí que ha firmado el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Entonces, en la única vía en la que sí que hay consenso por ambas partes es el referéndum de autodeterminación. Exacto. Hay que decir, para aquellos que de repente no han escuchado hablar mucho de la lucha del pueblo saharaui, que es un pueblo que reclama la tierra, ¿no? Es un pueblo que tiene una gran sabiduría en todos los planos. Decimos que planta en el desierto, que cosecha en el desierto, que tiene su cultura, que educa a sus hijos. Es un pueblo con todas las condiciones para hacerse cargo de su destino. Necesita la tierra. Por supuesto que sí, pero realmente el pueblo saharaui no reclama un trozo de tierra. El pueblo saharaui, que sí, hombre, claramente, porque esa tierra es legítimamente nuestra, ¿no? Exacto. Pero el pueblo saharaui reclama reclama el derecho al retorno, ¿no? O sea, el pueblo saharaui está dividido. Todo el mundo, tanto en los campamentos como en las zonas ocupadas, tiene familia en ambas partes y llevan sin verse casi 50 años. Lo que reclamamos es el derecho al retorno, el derecho a volver a ver a nuestras familias, a volver a vivir en paz con nuestra gente y en nuestra tierra. Es que no estamos reclamando ninguna locura. Es que el pueblo saharaui lleva 50 años viviendo en el exilio. Y la otra parte del pueblo saharaui vive bajo torturas, amenazas, represión, asesinatos, desapariciones y pues cero libertad de prensa, cero libertad de expresión, y viven pues reprimidos bajo un régimen tiránico que lo único que ha hecho ha sido un genocidio silencioso contra el pueblo saharaui. Entonces nosotros pedimos, por supuesto, nuestra tierra, porque es nuestra tierra y es legítima. Exacto. Pero sobre todo pedimos el derecho al retorno. Unirse porque a todos nosotros nuevamente. Se nos ha despojado de nuestras familias. Yo, por ejemplo, en este caso, o sea, yo soy de las zonas ocupadas, yo no soy de los campamentos. Yo tengo prohibida la entrada a las zonas ocupadas. O sea, yo iba todos los años hasta que me metí en política y empecé a ser más conocida. Y a mí me deportaron de mi propio país. Hace un año mi abuela se enfermó, entró en coma y bajó toda la familia a las zonas ocupadas. Y yo bajé tonta de mí pensando que me iban a dejar entrar. Y a mí el año pasado me deportaron. Y la única frase que se les ocurrió decirme cuando me montaron a la fuerza en ese avión de vuelta, que me llevaron 2 noches retenida a Casa Blanca, me cogieron y me dijeron, tú tienes una opción muy válida y puedes volver al Sahara si tú quieres. Lo único que es que cuando llegues a Casa Blanca vas a coger una bandera de Marruecos y una foto del rey. Y vas a decir, vas a grabarte en un vídeo diciendo, viva el Sahara marroquí, viva el rey de Marruecos. Y mañana temprano tienes un billete de vuelta. ¿Eso no es vulnerar los derechos humanos? Claro. ¿Eso no es un crimen de lesa humanidad? Totalmente así. Salca, yo no sé si en este primer contacto querés decir algo más que te parezca dejar establecido para que se escuche desde aquí, desde Uruguay, pero de todos los lugares donde se está escuchando la radio que se comunican con nosotros, obviamente. Yo quiero dejar un mensaje, y el mensaje es que desde la solidaridad internacionalista tenemos que poner el punto en lo que está pasando. Porque hoy somos los saharauis. ¿Quién dice que mañana no vaya a suceder? O sea, el gigante imperialista no va a parar de ganar y ganar y ganar y ganar. Y desde la solidaridad internacionalista tenemos que poner el paro. Tenemos que intentar paralizar al gigante imperialista que nos está intentando comer. Porque no nos está intentando comer solo al pueblo saharaui, sino que es algo global. Entonces, la causa del Sahara es algo que nos incumbe a absolutamente todos. Al igual que la de Palestina, al igual que la de Sudán. Es muy importante que pongamos el punto ahí, ¿no? Y que nos unamos todos en contra de eso, que es una problemática pues mayor, ¿no? Uh-huh. Y ese es el punto que yo voy a dar. Y aparte de eso, tirando un poquito pa casa, deciros que desde la posición que tenéis ustedes como comunicación, como medios, como periodistas, es muy importante que intentéis darle voz a lo que pasa en las zonas ocupadas. Porque el bloqueo mediático que hay en Marruecos es brutal. De lo que pasa en Marruecos y lo que pasa en las zonas ocupadas del Sahara no llega absolutamente nada. Y es de crucial importancia que intentemos visibilizar lo que está pasando. Y yo creo que ustedes pues sois un peón fundamental en esa lucha. Agradecemos todo contacto que nos brinden para poder llegar a esa información que, por supuesto, nos interesa mucho dar a conocer. Pues por supuesto que sí, yo tengo contacto con un montón de entidades saharauis periodistas de las zonas ocupadas que pues sufren más represión brutal, o sea, y de hecho el punto, o sea, la gente que más sufre represión en las zonas ocupadas pues son, en este caso, la gente que se dedica a la comunicación, los periodistas y las mujeres, porque las mujeres son un ente vulnerable dentro de las guerras, dentro de las ocupaciones, y sobre todo porque dentro del pueblo saharaui, eso es muy importante, la mujer saharaui ha sido el motor de la revolución, el motor de la lucha. Entonces, cortar con la mujer saharaui es cortar automáticamente con el espíritu revolucionario, ¿no? Al igual que pues los periodistas, ¿no? O sea, ustedes os dedicáis a comunicar, os dedicáis a enseñar qué es lo que pasa, y eso es lo que hace que la gente despierte y la gente se entere de qué es lo que está pasando, ¿no? Y que se movilice. Entonces, esos son los dos puntos más vulnerables actualmente en las zonas ocupadas. Y yo, por supuesto, encantada de brindaros todos los contactos que queráis y muchos más. Muy bien. Salca, nosotros te queremos agradecer por este tiempo. Por supuesto que vamos a seguir atentos a esta realidad del pueblo saharaui, como hemos estado también hace mucho tiempo conversando, como decía Ángeles al principio, con protagonistas de esta lucha, y en este momento también que a nivel internacional está el tema sobre la mesa, queremos traer también de primera mano, ¿no? Y poder conversar con quienes están formando parte de estos procesos de lucha y de liberación para poder tener la voz de ustedes y conocer de primera mano lo que ocurre allí. Salka Mahfouz, muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por estar siempre ahí. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y la admiración por su lucha. Un abrazo muy grande. Gracias. Nos vemos en las calles. Adiós. La calle. Muy bien, muy bien. Salka Mahfouz, estábamos conversando con ella.